quiero mucho, a ti te he entregado todo mi anhelo. Y aunque digas lo que quieras, ya tú bien lo sabes que a ti te quiero. Mi alma seguirá sufriendo mientras que no quieras corresponderle. Pero tengo una esperanza de que tú algún día puedas quererme. Lucy, dame una esperanza, por Dios, vida mía, yo te lo pido. Piensa que si tú no me amas, este pobre hombre estará que castigan.